sentados de izquierda a derecha, Hilario Pérez, primera guitarra, Gualberto López, guitarrón, y Ciro Pérez, segunda guitarra, que en el comienzo de esta segunda parte van a interpretar el tango de Roberto Grela, San Telmo.